Radio Sofía. En busca de nuevos sentidos. Tanto me colma la soledad que la mínima cita me resulta una crucifixión. Ciorán. Esperamos que estén pasando una muy buena tarde. Les damos la bienvenida al programa de la Facultad de Filosofía, Radio Sofía. Los saludamos Italia y Marco. Estamos transmitiendo desde Radio Nicolaita en las frecuencias 1370 AM y 104.3 FM a través de internet en la dirección electrónica radionicolaita.umich.mx. No olviden enviarnos sus comentarios a través de la red social Facebook buscándonos como Comunidad Filosofía UMSNH. También pueden consultar toda la información de la facultad en la dirección electrónica filos.umich.mx. Iniciamos este programa presentando una breve reflexión del Dr. Mario Teodoro Ramírez sobre el valor de la protesta social como forma de expresión democrática. Ágora. El valor de lo que vale. Descalificar la protesta social, soltar infundios contra los manifestantes, meter la insidia de que los enemigos del gobierno y del país están detrás, promover mediante el rumor paranoia y miedo entre la población, alistar halcones, policías o soldados disfrazados de civiles, son las modalidades típicas del aparato de Estado y los grupos en el poder para preparar la represión. Así hicieron en 1968, en 1971, así lo intentaron en 1994. Están llenos de pánico, pero hoy no pasarán, son otros tiempos y otras condiciones. Hoy el pueblo mexicano lucha por su derecho a la vida, y a la vida digna, a la libertad y a la justicia. No es una lucha por una ideología de una clase o un sector. No es una lucha politiquera, las únicas que el gobierno y la sociedad tradicional pueden entender. Es una lucha por la humanidad, por nuestra humanidad, por la humanidad de todos. Por reconstruir y constituir, como quería don Luis Villoro, una vida social conforme a valores. Más allá de la bajeza, la cortedad y la infamia del poder. Por eso, el amplio y solidario apoyo mundial. Hoy constatamos la grandeza del pueblo mexicano y la pequeñez del gobierno, la gran equivocación de quienes quieren, absurdamente, demeritar esta lucha, que es una lucha a favor de todos. ¿Qué chico le queda este gobierno a esta sociedad? Pobres de algunos incrédulos, incapaces todavía de ver hacia lo alto y hacia un porvenir de verdad y de justicia. Recuperemos la confianza en nosotros mismos y la esperanza en un país y un mundo mejor para todos. Los jóvenes y hasta los niños de México lo reclaman, lo requieren. Valientes, nos enseñan ellos mismos por dónde es el camino. Debemos seguirlos sin recelos ni gazmoñería. Por una vez, confiemos en el valor de lo que vale. Ágora. Vamos a nuestra primera pausa musical a cargo de la agrupación inglesa de shoegaze Slow Dive, de la cual escucharemos Here She Comes, que aparece en el disco Catch the Breeze Anthology. Lonely in this place. Es momento de regresar al pensamiento del Dr. Luis Villoro. Esta es la segunda parte del texto Motivos y justificación de la actitud filosófica. Esperamos con esto despertar su interés en abordar la realidad desde esta perspectiva. Nace así la filosofía de un asombro y de una pasión. Asombro por el ente en la plenitud de su directa presencia, pasión por la autenticidad en la verdad, anhelo personal por alejar la mentira y el engaño y dejar que el ente manifieste su verdadero sentido. Percatarnos de que el mundo vivido en la actitud natural implica retornar al fundamento al poner en cuestión las significaciones admitidas en la actitud natural, no nos quedamos en la carencia total de sentido. Por lo contrario, volvemos a la esfera en que todo sentido debe verificarse, la evidencia, de tal modo que sólo ahora pueden mostrarse los sentidos verdaderos, esto es, los que están adecuados al ente tal como está dado. Por otra parte, al mostrarse infundado el orden mundano o natural, no nos quedamos con una nada de mundo, por lo contrario, dejamos que el mundo haga patente su fundamento. La alternativa de la actitud natural no es el escepticismo, y a menudo se ha dicho que si todo filósofo en cierne ha de ser un escéptico, todo escéptico no es más que un filósofo en cierne. La actitud filosófica es un cambio en la dirección de la razón. Esta ya no tiene por tema un mundo cuyo sentido damos por supuesto, sino la esfera fundante de todo sentido. La filosofía es retorno del mundo a su origen. Origen no en la acepción de génesis temporal, causal o histórica. Origen en la doble acepción de fundamento de validez, de cualquier significado y de principio, a partir del cual todo se constituye para configurar un mundo. Y el origen no puede ser un sector parcial del mundo que origina. La esfera fundante de todo sentido no puede ser un sentido más, ni el principio de toda constitución, un objeto más constituido. El tema de la filosofía no es, por consiguiente, una región de entes dentro del mundo, un sector limitado en la totalidad, como en el caso de las ciencias particulares. Por eso el objeto de la filosofía no puede aparecer al lado de los objetos de las ciencias. Más aún, el objeto del saber primero no puede hacerse explícito antes de asumir la actitud filosófica, pues sólo ésta desvía la atención del mundo hacia su fundamento y convierte el origen en tema expreso de la razón. Por ello, cualquier persona en actitud natural puede señalar el objeto específico de las ciencias particulares, mas no acierta a determinar el objeto de la filosofía, pues ese objeto solo se revela al poner en cuestión la actitud natural. Pero el objeto de la filosofía tampoco está fuera del mundo, ni la esfera fundante preexiste al ente intramundano. La actitud filosófica es retorno al origen del mismo mundo vivido. No hallazgo de algún otro que oponerle. El movimiento que va del orden aceptado en la actitud natural hacia su origen es una transformación en la comprensión del mundo y no un paso a otra esfera de entes. Así, la verificación de los sistemas significativos prefilosóficos, la reducción del ente intramundano a la evidencia es, ella misma, revelación del fundamento. Pues solo hay un mundo dado antes y después de la actitud filosófica. Con todo, solo después de ella puede volverse explícito el fundamento de ese mundo. Solo después de ella puede cualquier objeto pretender tener un sentido fundado. Pero la esfera que se ofrece con claridad a la evidencia es limitada y el saber filosófico no puede quedar reducido a ella. El segundo momento de la actitud filosófica convierte propiamente a la filosofía en un saber válido. A partir del origen, indaga cómo ha de fundarse todo conocimiento para tener validez. ¿Cómo ha de estar constituido el mundo para ser verdadero? ¿En qué principios ha de reposar una vida para tener un sentido auténtico? La filosofía es proceso de fundamentación, inquiere por las bases de todo saber y de toda vida con pretensión de validez. Con ello, pregunta por el verdadero sentido del ente. La filosofía es saber de los principios, investiga cómo se constituye el mundo y la vida humana en él desde su origen. Y el mundo, que así se constituye, no está formado por otras cosas que el mundo natural. Es el mismo todo del ente mirado desde un ángulo frontero. Ahora, todo el mundo vivido, así como la vida misma, se comprenden en su referencia al fundamento que les da validez. El saber filosófico no difiere de otros saberes por su objeto, sino por el cambio radical de su perspectiva. Mientras toda ciencia particular ve una región del mundo desde un sistema comprensivo previo, la filosofía ve todo el mundo y su sistema comprensivo desde sus orígenes. La filosofía es visión del mundo por el revés de su trama. En cuanto a saber originario, la filosofía debe fundarse a sí misma. Al hacerlo, por ese mismo hecho, funda todo saber anterior. Mejor dicho, la filosofía se funda a sí misma porque consiste en un saber fundante de todo saber anterior. No se trata de dos procesos de fundamentación separados, uno de los saberes anteriores, otro de ella misma, pues su carácter autofundado no es distinto de su carácter fundante. Tal sucedería si fuera una ciencia especial, cuyo fundamento pudiera diferir del de otras, pero la filosofía atañe justamente dar razón de toda ciencia. El fundamento de las ciencias es pues el fundamento propio de la filosofía. La filosofía es saber destinado a dar razón de todo conocimiento con pretensión de validez y, al dar razón de todo conocimiento, lo da también de sí misma. Fuera del todo absurdo, por tanto, pedir a la filosofía que se funde según las reglas de un saber prefilosófico o que se justifique frente a sus pretensiones, que ella consiste precisamente en el intento de fundar y justificar ese saber prefilosófico. Pero hasta ahora hemos presentado el acceso a la filosofía de un modo demasiado esquemático, como un cambio violento de perspectiva, lo cual podría dar lugar a pensar en una especie de conversión repentina. En realidad, nada en la vida es tan simple. De hecho, el acceso a la filosofía suele ser un proceso lento y tenaz que silenciosamente va madurando en el hombre. Es una transformación íntima cuya germinación puede durar muchos años, la vida entera tal vez. Se trata de una penosa depuración en el seno de la actitud natural, en la cual se va retrayendo por grados toda opinión a su fundamento y la libre razón va cobrando conciencia de su verdad. Por otra parte, no se pone en cuestión desde el primer momento la totalidad del orden natural. Más común es lo contrario. La interrogación filosófica suele referirse a un sector parcial del mundo o a una especie peculiar de conocimientos. Puede empezar a preguntarse, por ejemplo, por el fundamento de las realidades metafísicas, por los principios formales del pensamiento válido o por el origen de una actividad humana cualquiera, política, religión, arte, por ejemplo. Pero, si es auténtica, toda pregunta por el origen de un sector del mundo conduce necesariamente a poner en cuestión la totalidad, pues cualquier elemento de una estructura remite al todo. Por fin, el movimiento no implica tampoco necesariamente el rechazo definitivo de la concepción del universo heredada o de los conocimientos establecidos. La filosofía no es por fuerza negación de toda concepción anterior, sino solo de su pretensión de fungir como un supuesto incuestionable. Podemos, por lo contrario, llegar a una confirmación total o parcial de una concepción prefilosófica, mas en este caso la concepción, aunque en apariencia la misma, cobra una traza distinta. Es ahora una verdad fundada, objeto de una adhesión racional libre. En todo este proceso, la noción de un saber, a la vez autofundado y fundante, actúa como una idea regulativa del pensamiento. En efecto, tal saber no se encuentra ahondado, cuando ya la indagación por el origen lo postula necesariamente como meta. Por ello, mantener la actitud filosófica exige de nosotros más que el denuedo de arrojarnos de una vez para siempre de ella. Precisa de la constante repetición de nuestra elección de autenticidad, de la continua renovación de nuestro inicial asombro, repetición que solo resulta posible si de algún modo la sostiene un implícito y oscuro acto de confianza. Oscuro porque mientras dure el proceso, se dirige a algo esperado mas no presente. Implícito porque acompaña la elección sin darse por su causa expresa, pues también hay una fe filosófica que asiste al nacimiento del espíritu en cada hombre. La fe en la posibilidad de alcanzar la verdad propia y en la necesaria firmeza del fundamento. Ahora podemos plantear nuestro segundo tema. ¿Podrán los motivos que condujeron a la actitud filosófica decir algo acerca de la validez de la filosofía misma? Es obvio que la posibilidad de la actitud filosófica se ofrece en el seno de una vida previa y dentro de su sistema de significados y su concepción del mundo, consiste en un proceso incluido en el mismo orden que va poniendo en cuestión. Filosofar es un acontecimiento de la vida individual, un proceso real capaz de ser comprendido por las reglas de motivación de lo psíquico. De hecho, para hablar del tránsito a la filosofía, tenemos que echar mano de esas motivaciones. Nosotros hemos nombrado, por ejemplo, un asombro, una pasión. El análisis de los motivos personales de la vocación filosófica puede, por consiguiente, aclararnos la actividad del filosofar. Pero ahora planteamos otra cuestión que atañe a la filosofía misma. Preguntamos si el análisis de los motivos que condujeron a la nueva actitud puede juzgar de la verdad ya no del filosofar, sino de su producto. Y no es esta cuestión inoportuna. Tema frecuente en nuestros días es tratar de explicar un producto cultural por las motivaciones individuales o sociales a que responde. Toda creación cultural expresa, sin duda, determinados intereses humanos. De aquí suele derivarse la idea de que el mejor modo de comprenderla sería el examen de esos intereses. La psicología individual o social, la antropología empírica, darían la clave para determinar la esencia de un dominio cultural y para juzgar en consecuencia de su validez para el hombre. Y la filosofía no podría ser excepción. Para justificar ese pretendido saber, tendríamos que preguntar por los motivos que lo condicionan e indagar si puede darles adecuada satisfacción. Una indagación semejante solo tendrá objeto en dos casos. Primero, si los motivos de la vocación filosófica dicen algo acerca de la validez de la filosofía. Segundo, si dicen algo acerca de su justificación para la vida humana. Veamos el primer caso. Si bien la actitud filosófica es efecto de determinadas causas vitales, la filosofía no puede fundar su validez en ellas, pues consiste en una actividad y un saber fundantes que en último término juzgan de la validez de aquellas causas. En cuanto a filósofos, hemos de poner en cuestión toda la vida del hombre. No podemos reservar nada en ella como supuesto previo a la fundamentación. Si en el orden fáctico de sucesión causal la filosofía es posterior, en el orden de fundamentación es primera. Casi resulta trivial recordar que esta misma observación vale para cualquier conocimiento con pretensión de validez objetiva. Los motivos de la vocación por la química, por ejemplo, nada pueden decir acerca de la validez de esa ciencia. Ya regresamos con ustedes, esto es Radio Sofía, continuamos con más música, ahora escucharemos a Eli Guerra con la pieza Lontano, que aparece en el disco Hombre Invisible. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de Radio Sofía. Los esperamos el próximo sábado. Por lo pronto, disfruten este fin de semana. Y continúen con la programación de Radio Nicolaita. Hasta la próxima.